Bueno, mira, hemos avanzado en la conformación de la fórmula, un proceso que ha transcurrido por la parte nuestra en un plenario de dirigentes muy importante que realizamos el día viernes en el sindicato de UTA. Y bueno, se me ha dado la responsabilidad y el honor de representar al peronismo de Jujuy en la conformación de esta fórmula, que en definitiva hoy la estamos poniendo a consideración de todo en un acto que vamos a hacer en el Club Luján, con una actividad que comienza acá en la ciudad de Libertador General San Martín, con la visita de Sergio Massa, de importantes dirigentes del espacio del Frente Renovador, como ser la compañera y amiga diputada nacional Graciela Camaño, otros dirigentes que acompañan a Sergio. Vamos a ir, como quien dice normalmente, bajando o subiendo, pasando por Fraile, San Pedro. Ahí en San Pedro, a las 4 de la tarde, tenemos una reunión con la Unión Cañero, reunión en la que se va a sumar el compañero, amigo, gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, que también nos va a acompañar durante la jornada, que concluiremos en el Club Luján, ahora 20, en un acto de lanzamiento de la fórmula. Así que bueno, esa sería la actividad del día de hoy.